Dale un aplauso para Luis Tosa, el Chinculito de Rocco, y Guillermo, el bigote Villarrobo, en el primer contrapunto de la noche. Para no haber peleado nunca, nos quedaron con arañados, viejo, pero ahí está, dándole. Bueno, hay contrapuntos en décimas, que son la clave de la paya, ¿no? La esencia de los payadores en toda Hispanoamérica. Decirles además que estas formas de improvisación en décimas están presentes en todos los países de habla castellana. Lo que cambia son los instrumentos con que se acompaña el canto, las melodías y las distintas formas que nosotros hemos ido cultivando. Pero estas estructuras de la poesía popular están presentes en todos los países de habla hispana. Vamos a presenciar ahora otro contrapunto, pero ya no es payador contra payador, sino que es una personificación de elementos contrarios. Y para esa personificación se van a hacer presentes en el escenario Cecilia Astorga, que ya está instalada, nuestra querida hermana payadora, junto con Eduardo Peralta. Un gran aplauso para ellos. Ellos van a hacer esta personificación de elementos contrarios. Pasarles un dato antes que ellos comiencen. Para la gente que quiera adquirir algún libro, algún disco de los payadores, a la entrada del escenario, a mi derecha, a la izquierda de ustedes, hay una pequeña mesita donde están con esos productos para los que quieran llevarse algo de regalo. Hay discos de Eduardo Peralta, están los libros del Bigote, hay discos de Fernando Yáñez, hay una gran variedad. El mío, curiosamente, no está. Pero están los de mis compañeros, así que ustedes ahí pueden adquirirlo. Entonces, dejo con ustedes a Cecilia Astorga y a Eduardo Peralta para que hagan esta personificación. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel Sánchez, el gran anfitrión de este evento. Yo quiero hacer un recuerdo antes de empezar lo que vamos a hacer con mi amiga Cecilia, tremenda payadora, la pionera de las payadoras, de las mujeres payadoras en Chile. Un aplauso para Ceci. Pero este año se cumplieron los 400 años de la muerte, bueno, de dos grandes escritores, Shakespeare, pero también Cervantes, el autor del Quijote. Y me acordé una décima, bueno, hay un poema muy bello que se llama De cómo nació el Quijote, de José Velarde, y una de las cuarenta y tantas décimas que tiene ese poema, escrito en el siglo XIX, dice, y lo vamos a hacer como homenaje al recuerdo de este tremendo escritor, porque es el castellano, este idioma que usamos los poetas populares en Latinoamérica, el símbolo de este idioma. Él está en la cárcel, ¿no? Está prisionero, y el poeta lo muestra así, prisionero, y dice, con extraña entonación, su nombre dice aquel hombre, y a los ecos de su nombre se estremece la prisión. La sonora vibración que por lo gigante arredra, rebota en la tosca piedra y con eco ronco y duro repite en bóveda y muro Miguel Cervantes Saavedra. Les vamos a pedir ahora, tal vez, vamos a hacer un paréntesis poético, más lírico, más íntimo, temas o personajes o elementos que sean femenino y masculino, obviamente, sería mejor, para que hagamos una personificación, pero ya con un tema tal vez más poético. A ver, ¿qué se les ocurre? El amor y la envidia. El amor y la envidia. Mira, Dulcinea y el Quijote. Neruda y la Mistral, están bonitos, ¿verdad? Neruda y Violeta también. Neruda y Violeta, eso puede ser, ¿no? El próximo año se cumplen 100 años del nacimiento de Violeta Parra, la madre, la madrina de todos los cantores. ¿Qué te parece, Ceci? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Violeta o Pablo? Obviamente Violeta, las damas primero. Son las mujeres primero, son las mujeres. soy cuerda y un poco loca. Soy cuerda y un poco loca. Cuando el verso me arremete y cada día me toca volver a los 17. Yo te contesto cordial. Yo te contesto cordial que luché contra la guerra. Y es mi oda elemental, mi residencia en la tierra. En la memoria me pierdo. En la memoria me pierdo. Me quiero ver en su mar. Y don Pablo, me recuerdo cuando me invitó a cantar. Eres muy buena persona. Eres muy buena persona. Y de eso mi alma se alegra. No sé si fue en la Chascona, la Sebastiana y la Negra. Esta memoria me invita. Esta memoria me invita. Si compartimos el pan, fue en casa de la hormiguita, su patio de Michoacán. Yo he sido como poeta, yo he sido como poeta un poquito picaflor. Háblame también, Violeta, de tus historias de amor. Me fluyen a borbotones, me fluyen a borbotones. Del amor que yo guié. sus maravillas. Yo lo invitaré a la reina, pero a comer soba y pillas. Oye, Violeta querida, oye, Violeta querida, yo lloré mucho tu muerte, mas doy gracias a la vida tan solo por conocerte. Es que ha dejado una estela. Hay algo que encuentro extraño, hay algo que encuentro extraño, mi amiga bien amada. Va a tener casi 100 años, está muy bien conservada. Es que soy fuerte y sencilla. Soy fuerte y sencilla, que mi guitarra encandile. Yo me mantengo chiquilla en el corazón de Chile. Estoy feliz cuando te hablo, estoy feliz cuando te hablo, bailar contigo me alegra. Ahora se despide Pablo, ya se va a su Isla Negra. Si en el contrapunto amarra, si en el contrapunto amarra, en todas partes flamea. Ya se va Violeta Parra y se queda en Barnechea.